List 6. Publicidad. Advertising. Como de costumbre. As usual. Vida profesional. Career. Fabricante. Manufacturer. Medios. Means. De ninguna manera. Para nada. No way. Fuera de contexto. Out of context. Fase. Phase. Rentabilidad. Profitability. Relevante. Relevant. Curriculum vitae. Resume. CV. Egoísta. Selfish. Cállate. Shut up. De repente. Suddenly. La gota que colmó el vaso. The last straw. Las páginas amarillas. The yellow pages. Intentar. To attempt. Atreverse a. To dare. Dedicar. To devote. Despedir. Echar. To fire. Eliminar en fases. To phase out. Programar. To schedule. Hundirse. To sink. Superar. To surpass. ¿Le importaría? Would you mind?